Buen día. El mismo día que Mauricio Macri fue elegido jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, empezó una transformación en una de las empresas que había pertenecido a la familia Macri y que pasó al primo, que es el hijo de la única mujer que tuvo el fundador original de los Macri en la Argentina, hermano de los otros dos varones que dieron también hijos varones, y entonces la única mujer, tía del actual presidente de la República, se casó con Calcaterra. De ese casamiento nació el ingeniero que compró, sin tener los fondos suficientes, a la empresa IESA, que pertenecía a la familia de su primo, y que para eso hicieron que apareciera una firma italiana como imaginariamente aportando capitales. Quedó flotando en aquella época que esa empresa era y seguía siendo manejada por la familia descendiente de Franco Macri y sus hermanos. Esto ya es parte de una historia conocida, y la empresa IEXA se transformó con el tiempo en la beneficiaria de 18.000, escuchen esto porque es una cifra importante, 18.000 millones de dólares durante la gestión del kirchnerismo en obras públicas. Entre ellas, en la famosa obra del Sarmiento, que además, cuando llegó este gobierno, la prolongó. El soterramiento del Sarmiento, es decir, el Sarmiento bajo tierra para el gran negocio inmobiliario de las tierras que van a quedar arriba, estaba metido en la empresa Oderdech de Brasil. Aparece las vinculaciones de Calcaterra, y en el día de ayer, un fiscal, el fiscal federal Franco Picardi, pidió embargar a Calcaterra por 54 millones de pesos en la causa que investiga el presunto pago de coimas a Oderdech por el soterramiento del tren Sarmiento. El fiscal sospecha que hubo pagos de soborno y también sobreprecios relacionados con la empresa IEXA y que era propiedad de Calcaterra. Entre los empresarios empieza a cundir el pánico, porque ahora, y además que el Congreso termina de hacer una ley, si bien es cierto que no puede ir para atrás, pero es una ley acerca de la participación empresaria en la corrupción, y la alerta está dado porque luego de este caso aparecen también otros que podrían salir si se le ocurriera hablar a debido. Pero lo cierto y lo real es que el embargo sobre Calcaterra es por presunta comprobación de ilícitos que tiene el fiscal, se produce en un momento donde Angelo Calcaterra ya no es más dueño de la empresa. La empresa fue vendida muy barata, entre 40 y 60 millones de dólares, esa, la empresa constructora y las inmobiliarias que tenía, a otro personaje que también es digno un día de dedicarles un rato, que Marcelo Mitlin, que es el actual dueño de los tarifazos energéticos, porque es el dueño de Edenor, entre otros negocios que ha hecho este muchacho y que ha crecido notablemente en el gobierno anterior y en el anterior del anterior y, por supuesto, en este. Cuando era socio de Einstein y rompió esa sociedad apenas asumió Néstor Kirchner, se dio a la búsqueda del negocio de la electricidad. Y en muy poquito tiempo se transformó en el dueño de Edenor. Claro que para todo esto hizo una visita a Nueva York, allá por 1989, y se reunió con Soros. George Soros, el húngaro que maneja dineros muy poderosos del mundo de las finanzas, le dio los primeros dinerillos a este muchacho para que hiciera negocios en la Argentina, de un fondo de inversiones, por las vinculaciones que venían de un lugar inusitado, impensado, de la familia de Tiedemann, porque Jacobo Tiedemann fue tío de este muchacho y lo vinculó con ese mundo tan poderoso que es el Consejo Mundial Judío y también con las relaciones internacionales de la colectividad con los empresarios más poderosos. Bueno, pero esto es para otro día, para ocuparnos otro día. Ahora estamos hablando de Calcaterra. Estamos hablando del primo del presidente de la República, embargado por que un fiscal lo encuentra absolutamente comprometido y por eso pide el embargo y lo procesó en un negocio de coima que además ya habían saltado en Overdes cuando empezaron a hablar el detenido que está en Brasil y que para bajar su pena allá existe la figura del arrepentido que computa en pena, está con el ventilador todo el tiempo tirando para todos lados. Ahora, cuando se vende la empresa, es cuando Macri, Mauricio, aparece presidente de la República. Entonces, vamos por partes. Macri, jefe del gobierno de la ciudad, se desliga la familia Macri de la empresa y se la pasa al primo, que no tenía el dinero suficiente para comprarla. Entonces aparece una empresa italiana como pantalla aparentemente de compra, por lo que muchos decían que no era una compra, sino que era un cambio de papeles y que seguían manejando las Macris el negocio de Epson. Después de esto, Macri, presidente de la República, y ya Calcaterra directamente tiene que vender la empresa muy barata, entre 40 y 60 millones, hablan, de dólares a Milling, que inmediatamente después de salvarle la situación de comprar esta empresa, le autorizan el aumento de las tarifas eléctricas. Pero eso es una casualidad. Estamos entonces frente a un cúmulo de cosas que la sociedad argentina las ve pasar, que casi no se entera, y que evidentemente van mostrando el otro mundo, ¿no? El mundo de lo que nosotros conocemos como el mundo empresarial. Y también es cierto que aquí tenemos que ponernos a pensar cómo se resuelve todo este asunto si debido se le ocurriera hablar. Porque da la sensación que el accionar contra Calcaterra es un poco por si Delvino quiere hablar, bueno, ya lo tenemos procesado, la justicia ya actuó, etcétera, etcétera. Da esa sensación. Pero de cualquier manera, lo cierto es que estamos ante uno de los tantos temas constantes y permanentes que es el negocio de la obra pública. Miren, en el peronismo hubo una organización de la que salieron muchos personajes muy importantes, que fue Guardia de Hierro, donde existía una idea sobre qué hacer en la política. Y a veces no peleaban lugares en las listas, sino peleaban que los secretarios en los municipios, o en algún ministerio, o en alguna provincia, algún ministro, manejara obras públicas. El negocio de la obra pública en la Argentina es un negocio que ha enriquecido empresas privadas en grandes cantidades. Fíjense ustedes que la familia Macri, lo hemos contado más de una vez, antes del golpe de Estado tenía 5 empresas y terminó con una enorme cantidad de empresas después del golpe de Estado. Ese crecimiento solamente tiene explicación como proveedor del Estado, haciendo obras para el Estado. Y desde las cloacas de Morón y el escándalo que hubo con Rousseló en aquella época y todo lo que ocurrió y pasó con el Consejo Deliberante, que primero cobraron la plata que cada concejal tenía que cobrar, y después lo destituyeron a Rousseló, repito, primero coimearon, y después lo destituyeron a Rousseló. Todo esto se enmarca dentro de una forma de trabajar. No hay corrupción si no hay quien corrompa. Y si el que corrompe es un empresario, y el que se deja corromper es un funcionario público, por lo general termina el funcionario público subvariado en la justicia y demás, y el empresario pasa de largo. Bueno, parece ser que ahora hay pánico en los empresarios porque se vendría la hora del procesamiento de ellos más allá de Cristóbal López, más allá de lo que está pasando en este momento y que va a ser para un futuro un problema con Mercado Libre, donde Macri le quiere entregar 4.000 millones de pesos en un préstamo del Banco Nación a una de las séptimas fortunas de la Argentina y que se encuentra entre los 2.000 millonarios del mundo, mientras los jubilados le discuten si pueden comer o no. Es decir, cuando nos instalamos en este mundo y cuando estamos parados frente a estas cosas, ustedes tienen que pensar cómo puede haber tanta corrupción, porque hay muchos que están dispuestos a corromper. Cuando las rutas se rompen es porque la falta lo hicieron mal, porque el Estado miró para otro lado y porque el empresario puso cualquier cosa. Y entonces, a partir de estas cuestiones, de que todo está podrido en Dinamarca, empiezan a saltar situaciones que salpican muy cerca al presidente y al intendente de Vicente López, porque es un primo de los dos, y que se trata de Ángelo Calcaterra. Un fiscal pide embargo, procesamiento, y dice que tiene pruebas para enviarlo a prisión. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, y se acerca también otra situación legal en el fútbol para todos. Ustedes saben que en el fútbol para todos, que decían que era gratis, nunca fue gratis, costó 7.000 millones de pesos. Ese fútbol para todos ha tenido cosas insólitas, como que en un momento determinado, futbolistas argentinos agremiados fue utilizado a forma de chantaje. Es decir, yo paro el fútbol por las deudas que tienen los clubes, creo una situación de conflicto, esto me ayuda para mí para negociar y para que el Estado ponga más plata. Y así se manejó Julio Grondona, así se manejaron en la Casa de Gobierno, y parece ser que ahora lo quieren citar a Carlos Zanini, el que fuera el secretario legal y técnico, que ahora es asesor de Alicia Kirchner en Santa Cruz, al que muchos acusan de haber sido el responsable de que ellos tengan problemas. Lo acusa De Vido, lo acusa Aníbal Fernández, lo acusan al chino Zanini, de que ellos tuvieron problemas porque el responsable legal y técnico no se dedicó a observar las cosas que tenía que observar para que ellos no se equivocaran, o al revés, para cuestionarlas, y que él salió absolutamente limpio de todas las jugadas. Bueno, ahora lo están investigando por el fútbol para todos. Y es muy posible que lo llamen a declaración y que también lo procesen al que fuera secretario legal y técnico y candidato a vicepresidente de la República. Y el tema es que cuando futbolistas argentinos agremiados creó una situación de conflicto, en realidad lo existía porque los clubes estaban todos en mora, inventaron desvíos de fondo con una especie de fundación. Y entonces allí quieren saber qué participación tuvo la Casa de Gobierno en todo esto. Y fueron procesados, y esto es lo que empieza a preocupar a Zanini, fueron procesados prácticamente, digamos, lo más granado de futbolistas agremiados por administración fraudulenta. Y entonces están bajo proceso Carlos Pandolfi, Norberto Monteleone, Raúl Pagano y Sergio Marchi. Pero además, ustedes saben que en esto ya venían de hacía tiempo Gabriel Mariotto, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, el ex presidente de AFA, Luis Segura, los dirigentes del fútbol de ese momento de distintos clubes que estaban en AFA, Rafael Sabino, Miguel Silva, José Leme, Carlos Portelli, Rubén Reposo, todos ellos vinculándose a un negocio, escuchen bien esto, porque que le costó al país 87% más de lo que pagaba el grupo Clarín por los derechos del fútbol. 87% más costó el fútbol para todos. Más allá de estas cuestiones, aparece también metido la Corte, la empresa que hacía parte del servicio técnico y demás. La Corte sigue haciendo hoy las coberturas presidenciales de Macri. Y la Corte pertenece a Cristóbal López. Y Cristóbal López fue aportante de la campaña de Macri en la ciudad de Buenos Aires cuando manejaba alegremente las tragamonedas de Palermo y necesitaba una extensión porque el juego ahí en Palermo pasaba por el control no de lotería, sino de la municipalidad. La municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Todo se mezcla, todo se junta. Y sinceramente, en el mientras tanto, nosotros tenemos que pensar qué le va a pasar a 35.000 empleados públicos que van a dejar cesante, qué va a ocurrir con los jubilados. Más allá que ayer la mesa chica de la CGT dijo que están en contra de la reforma, y qué va a pasar mañana con una movilización que se va a hacer al Congreso Nacional justamente el mismo día que juran los nuevos senadores, a las 10:30 tienen que jurar los nuevos senadores, va a haber una movilización que organiza la Corriente Federal, que está dentro de la CGT, que encabeza el bancario, Pablo Moyano, que es el secretario gremial de la CGT, donde se acopla la CTA, se acopla la 2CTA, donde los movimientos sociales también van a estar, donde empiezan los partidos políticos a adherirse, y donde seguramente va a ser una nutrida marcha al Congreso Nacional para rechazar todo esto que se está planteando objetivamente desde el gobierno, y que subjetivamente la sociedad sabe que esto no va a pasar, tal cual se lo vengo diciendo, en el Congreso Nacional. Mañana va a haber una gran movida, y creo que esa movida va a ser muy significativa en función de los que en CGT están quietos y los que en CGT se están moviendo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Hoy es el Día Mundial de la gente sin trabajo, que en situación de calle es el Día Mundial de la Gente Sin Hogar, algo que los países no han podido, no han sabido solucionar. El 28 de noviembre se conmemora el Día Mundial de las Personas Sin Hogar. Una persona sin hogar es aquella que vive en las calles de las ciudades y temporalmente en albergues a causa de una ruptura encadenada, brusca y traumática de sus lazos familiares, sociales y laborales. El Día Mundial de las Personas Sin Hogar se creó por la necesidad de crear conciencia y propuestas para ayudar a las personas que no poseen un lugar donde vivir. Algunos le llaman vagabundos, pero el término es considerado erróneo. Personas sin hogar es el nivel máximo de exclusión social y marginación que realiza una sociedad moderna. Durante la historia se ha denominado estos grupos de población con muy diversas terminologías: vagabundo, linchera, homeless, como le dicen los norteamericanos. Y el día 28 de noviembre se dedica a recordar y a hacer presentes a los sin techo, los sin hogar, el día para recordar a aquellos que lo han perdido todo y de los que también los ignoramos todo. incluso que existen con la esperanza de que no vuelvan a caer en el olvido. Todos los días pasamos frente a gente en situación de calle, en las grandes ciudades de todo el mundo, con indiferencia e ignorándolos. Los vemos como un paisaje común de la gran urbe. En la ciudad de Buenos Aires hay más de 15.000 personas viviendo en las calles. Una materia que los habitantes supuestamente civilizados de este planeta nos debemos. Aprender a ser solidarios y apoyar y pedir medidas para solucionar este enorme problema que sufren muchos semejantes, sobre todo por la falta de trabajo digno que les permita vivir como personas normales y civilizadas. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Bueno, finalmente se fue ayer por la tarde Diego Coca, dejó de ser el entrenador de Racing, se despidió de los jugadores y declaró que no quiere hacerle mal al club porque lo quiere mucho, dio un portazo y se fue. Dirigió la práctica en el día de ayer su preparador físico Javier Bustos y ahora empieza el tema de la sucesión en Racing, que se va a dar luego de las elecciones. El 10 de diciembre hay elecciones en Racing y tras eso se va a decidir quién gane, va a decidir, todo apunta que va a hacerlo Víctor Blanco, va a tener la continuidad como presidente de Racing. Pero como señalábamos ayer, Miguel, anticipándonos un poco, hay dos claros candidatos que asoman para hacerse el cargo del primer equipo de la academia. Uno es la dupla, como bien señalaba usted, Saja como técnico, Diego Milito como manager. Eso es lo que más le interesa al presidente del club, es lo que más le gusta. Pero la otra opción es Eduardo Coudet, que acaba de desvincularse del Tijuana de México, está libre y es otro técnico que también le interesa al presidente de Racing. Todo va a quedar postergado hasta después de las elecciones. Los últimos dos partidos de este campeonato que va a tener la academia, que son el sábado frente a Newell's Old Boys en Rosario y luego el domingo posterior frente a Racing, a Gimnasia Grima La Plata en Avellaneda, van a ser dirigidos por el lagarto Juan Ramón Fleita, el recordado goleador. Hay un dato no menor y que tiene que ver con esta situación, y es que nunca le pidieron nada, siempre hizo lo que quiso Coca, salvo antes del partido con Independiente, donde el vicepresidente de Racing y el presidente se reunieron con él y le dijeron: te pedimos que lo pongas a Lisandro. Y él dijo: yo voy a poner el que esté mejor. Y efectivamente, después de eso ya no quedaba mucho para pedir. Ahora, empiezan las discusiones. ¿El presidente se tiene que meter en fútbol? Sí, claro que se tiene que meter, si es el que representa a los socios. ¿Cómo no se va a tener que meter? Ahora, ¿la voluntad del socio cuál era? Que estuviera jugando en Licha. Claro. ¿Te acordás que yo te dije? Tiene que jugar. Tiene que jugar. Y si no juega, que se atienda a las consecuencias y pierde, ¿te acordás? Sí. Bueno, fue tal cual. Ahora, esto es algo muy parecido a Basile, ¿te acordás? Después de la derrota en la cancha de Independiente. Y después del famoso episodio de Teófilo Gutiérrez, sí. Bueno, porque esa es la excusa. Porque en realidad, después que compró 13 jugadores y que tiene a Bismara parado cobrando un alto sueldo y no lo puso nunca y no quería poner los jugadores que él no había traído, 13 jugadores, porque le permitieron hacer eso, Racing necesita un manager. Necesita alguien que sepa fútbol y que sea del club. Y Milito es el ideal, pero Milito no se quería meter porque, conociendo el temperamento de Coca, con quien ya había chocado cuando era jugador, no quería meterse en eso. Posiblemente, si Saja es el técnico, esto pueda llegar a ocurrir sin problema. Ahora, la situación es, me parece, muy complicada, porque Racing va a jugar la Copa Libertadores con los jugadores que trajo Coca. Y el problema es que los que trajo no rindieron nunca, porque le ganaron la Boca, pero no rindieron nunca, fracasaron en todo, hicieron la Copa Argentina, en la Copa Sudamericana, y ni te cuento en el campeonato. En la Copa Libertadores se puede incorporar todos los jugadores que uno quiera, pero para jugar Copa Libertadores nada más traer tantos refuerzos tampoco tiene sentido. No puede seguir incorporando. No, seguro. ¿Cuánto seguro es el plantel? Seguro. Racing lo que tiene que hacer es al revés, achicar plantel. Es depurarlo. Achicar plantel y encontrar a alguien que le encuentre la forma de jugar. Bueno, lo cierto es que está bien que no haya nadie que nombrado ahora, porque hay elecciones en Racing. le va a restar votos a Blanco todo esto, pero igual yo creo que no va a tener mucho problema para ganar la elección, y ahí tendrá después que ponerse a pensar seriamente, porque no te olvides que lo echaron a Zielinski, después de aguantar una temporada, o sea que Racing viene con problemas técnicos, y en realidad lo que Racing tiene son problemas con los jugadores que compra. Bueno, Racing ahora tiene la misma circunstancia que vivió San Lorenzo con la llegada de Claudio Biagio al primer equipo. Ahora va a tomar Juan Ramón Fleita, que está haciendo una muy buena tarea con la reserva. No vaya a ser que se quede Fleita al final, si tiene buenos resultados, como técnico de Racing, porque, como bien usted señalaba, Miguel, Racing va a jugar la Copa Libertadores, y por ahí es un poco arriesgado poner a Saja como entrenador que no tiene experiencia para un torneo tan importante y tan caro al sentimiento del hincha de Racing, ¿no? No, pero experiencia como jugador tuvo mucha. Sí. No, eso no queda ninguna duda. ¿Y sabes qué? Experiencia de vestuario. Porque ahora lo difícil en Racing es manejar el vestuario. Sí. ¿No? Bueno, Fleito también fue jugador, así que también conoce un poco el vestuario. El tema es que todo esto, los dirigentes lo hicieron con las mejores intenciones, seguramente. Pero vos fíjate, Sarabia no lo trajo él, no lo ponía nunca. No. El colombiano se resistió a hacerlo jugar, incluso lo puso en funciones que no correspondía. Sí. Y después jugaron los jugadores de él a muerte, los bancó, pero trajo un montón. Acordate, yo ya ni me acuerdo, pero acordate cómo formó la defensa al principio. Lo sacó a Pijú porque no lo quiso nunca. No, a Pijú no. Y en definitiva no quería dejar ninguno de los históricos de Racing. Y Pijú, después de Licha López, debe ser el que más partidos tiene en Racing. Sí, además siempre se le cuestionó el tema de el esquema táctico que usaba, los cinco en el fondo. La gente de Racing no lo soportó, nunca soportó que Racing jugara, inclusive de local, con un esquema de 5-3-2, que la verdad era un esquema netamente defensivo. El otro día contra Independiente, ¿para qué dejó cuatro en el fondo? ¿Y por qué jugó con los dos de punta? Porque dice, no, porque había encontrado... Yo no, contra los periodistas deportivos dicen, Racing había encontrado el equipo contra Boca. No, lo encontró en un partido donde el que tenía que los compromisos de atacar era Boca, y Racing jugó de contragolpe. Exacto. Entonces, de local, que tenía que atacar, ¿por qué no puso a los tres? Lo dijimos nosotros antes acá, ¿por qué no le pone al hincha con los otros dos de entrada? Sí, era lo más acertado para un partido como este, y teniendo en cuenta que Licha López siempre jugó bien contra Independiente, Le hizo 5 goles desde que volvió. Sí, por eso le digo, Miguel, siempre jugó bien contra Independiente. Era un tema psicológico, incluso. Sí, claro, exacto. En fin, ya está, ya pasó, se fue Coca. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Y nos salvamos por poco, porque si no tendríamos que decir Coca-Cola. Está Racing a 12 puntos de la punta. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Carbone. De fútbol vamos a recordar a uno de los grandes dirigentes del fútbol argentino, don Antonio Liberti. Antonio Vespucio Liberti era su nombre completo. Nació en Italia en 1902, falleció el 28 de diciembre de 1978 en Buenos Aires. Dirigente deportivo, se había nacionalizado argentino, presidió el club River Plate en 4 oportunidades. Es el mandatario que más veces estuvo a cargo del club durante 20 años no consecutivos en el cargo. Durante sus periodos de gobierno en el club ganó 3 ligas argentinas, 1 Copa Ibarguren, 2 Copas Aldao, y Liberti llevó a cabo audaces gestiones que contribuyeron a la grandeza institucional y deportiva del club. Bajo su mandato se construyó el Estadio Monumental, que actualmente lleva su nombre. Estuvo en una estrecha relación amistosa con Alberto J. Armando, presidente del Club Atlético Boca Juniors, con quien coincidía en lo que décadas más tarde se llamaría fútbol empresa o gerenciamiento, que promovía el fútbol espectáculo. Don Antonio Vespucio Liberti, un pedazo de la historia del club de la banda roja en el recuerdo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La hora 6:32, 11 grados 6 la temperatura. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Vamos a ver que en estos días muchas cosas se van a decir sobre lo que ha pasado en el sur y lo que está pasando. Ayer, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa, puso en evidencia lo mal que trabaja un juez, pero también puso en evidencia su formación, caprichosamente no muy democrática, cuando dijo que más allá de lo que haga la justicia, el gobierno sabía lo que tenía que hacer. En contrasentido, porque estamos hablando de los tres poderes. En democracia, la justicia debe ser lo que se imponga y mantenga justamente la democracia. Como aquí es un cachivache la justicia, como es oficialista y como acomoda las cosas, y como uno puede coincidir con lo que dijo la secretaria de Seguridad, la ministra de Seguridad, que no puede un juez pactar y hablar de territorio sagrado y demás en el territorio argentino, y no puede pactar con los mapuches que están queriendo construir un tema que se lo venimos diciendo hace mucho tiempo, no es conducido de la Argentina, no es cierto que esa gente tenga derechos